en Nicaragua. El Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó su tercer informe sobre Nicaragua, en el que señalan la participación del ejército en crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas antigubernamentales del 2018. El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU indica que el jefe del ejército habría ordenado la intervención de las fuerzas militares junto con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, conocidos como paramilitares, en la represión violenta que se dio contra la población. El grupo tiene ahora motivos razonables para creer que, junto con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, el ejército nicaragüense cometió ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas del 2018, señala el documento. Según Demetrio Romeo, de la Red Internacional de Derechos Humanos de América Latina, la participación del ejército nicaragüense en estos crímenes podría ser juzgada a nivel internacional. Ahora bien, la definición de estar cometiendo crímenes de lesa humanidad es sumamente importante porque lo que constituye es un historial de graves violaciones a los derechos humanos, que contempla en este caso, durante las protestas de 2018, la victimización de todas las personas, estudiantes, personas opositoras del régimen, en cuanto sufrieron ejecuciones extrajudiciales realizadas de manera sistemática y generalizada por parte del Ejército Nacional, en conjunto con la Policía Nacional y los grupos paramilitares. Es un detalle muy importante porque esto significa que el Ejército Nacional estuvo involucrado en un área de seguridad pública que no le compite y además utilizando un uso indebido de la fuerza pública para violentar lo que es el derecho a la reunión pacífica, lo que es el derecho a la libertad de expresión, lo que es el derecho a participar en los asuntos públicos del país, de una manera que no le corresponde porque terminó en lugar de dispersar las manifestaciones con un uso que sería permitido solamente en casos de violencia, y sabemos que estas manifestaciones fueron manifestaciones pacíficas. El uso de la fuerza pública para reprimir manifestaciones pacíficas a través del uso de armas letales constituye una grave violación de derechos humanos y el uso sistemático implica un crimen de lesa humanidad. Quiero recordar un punto. Los crímenes de lesa humanidad están definidos bajo el marco del derecho penal internacional. O sea, a incumplir los estándares internacionales no es el Estado de Nicaragua. Las personas perpetradoras de esos crímenes son directamente las personas particulares, son los altos cargos del Estado. Además, personas expertas en derechos humanos expresaron su preocupación por la nueva constitución de Nicaragua, que centraliza todo el poder en manos de la pareja presidencial y refuerza el control absoluto de la dictadura sobre la población. Más que una constitución, es un decreto real. Representa la muerte del Estado de Derecho en Nicaragua, afirmó el alemán Jan Michael Simon, quien concluyó que el Estado de Nicaragua y el gobernante del Partido Sandinista se han fusionado para formar una maquinaria de represión.